Preludios es el nombre del concierto que se llevará a cabo el 22 de agosto en el Domo de Tumbaco. Este concierto lo realiza Martín Benit, quien estará acompañado de un grupo de jóvenes que se unen para cumplir con el objetivo del cantautor, que es dar a conocer su propuesta musical, además de hacer uso de los espacios que están a disposición para ir creando nuevos públicos. En esta mañana damos la bienvenida a Martín. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Martín, sabemos que desde temprana edad tú estás vinculado con la música y, de hecho, después de ese conocimiento, también los jóvenes buscan espacios para difundir, para dar a conocer el trabajo que les ha costado toda una vida. El uso de estos espacios son importantes, como dices tú, ya que en Ecuador, como es una industria todavía en crecimiento, el tener estos espacios nos permite difundir, que es lo más importante, que es de lo que vive el músico. Porque en esta época, en esta industria musical, es como que el músico ya no vive de, por ejemplo, streaming, ya no vive, por ejemplo, ya no hay CDs, la venta quedó atrás. Entonces, lo que hace un músico para vivir en el día de hoy es hacer conciertos, cosas en vivo. Ahí está. Bueno, ¿y la tecnología acompaña o no acompaña al músico? Porque ahora vemos algunas aplicaciones que te permiten poner la música, muchos pueden descargar, otros no interesar. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es la mejor época para ser músico, definitivamente, porque antes se necesitaba una gran industria detrás de uno para poder recién hacer algo. Pero ahora uno con conocimientos básicos de producción, con una inversión pequeñita, puedo hacer música en casa y subirla a Spotify de una manera bastante profesional. O sea, eso es lo que llamamos el músico independiente. ¿Y queda en buenas condiciones el hacer la producción en casa? Sí, obviamente se tiene que tener bastante conocimiento, no el básico sería, pero sí, uno puede lograr grandes cosas en casa. Hay grandes artistas que han sacado álbumes solo en casa. Bueno, Martín Benit, es así como estás dando a conocer tu nombre para que te puedan identificar. Coméntanos un poquito dónde estudiaste y en qué te has especializado. Ya, bueno, yo la formación musical la he tenido desde siempre. Desde los 7 años he estado en la banda infanto juvenil del cantón Rumiñahui. Entonces yo siempre he estado ahí. Me han enseñado cosas ahí y he aprendido bastante. Después fui a una academia que se llama Stradivarius en el Valle de los Chillos. Después mis papás me contrataron un maestro aparte. Y después, ya cuando, la típica, ¿no? ¿Qué pasa? Que tus papás piensan que es un joven y cuando les dices, mami, papi, voy a estudiar música, se quedan. Se quedan locos y dicen, chuta, no me esperaba esto. En serio, no te esperaba esto, pero llevas como que en mí surgiendo una semilla desde siempre, ¿no? Entonces les dije, voy a estudiar música y quiero hacerlo en la San Francisco. Y gracias a la vida pude hacerlo. Conseguí una beca, tengo ahí una beca del 30%, creo. Entonces estudio ahí hasta la actualidad. Voy a séptimo semestre. ¿Es difícil aterrizar en que vas a ser profesional en música en este caso? ¿Qué es lo que nos falta a los padres para tener esa mirada a saber que el estudio de la música, de la guitarra, de varios instrumentos, sí se puede convertir en una profesión? Lo único que falta es tener una mente abierta. Es tener una mente abierta ante todo y saber que el arte es muy importante porque, bueno, yo sé que ingenierías, licenciaturas son carreras full chéveres y todo eso, pero el arte es lo que nos llena, es lo que nos hace diferentes de, por ejemplo, un monito, de un simio, de un, no sé, de otro animal cualquiera. Somos una especie de mamíferos que gracias a la cultura hemos avanzado demasiado a lo largo de la historia. Entonces yo creo que el saber que el arte es algo serio, es algo profesional, debe ser criado ya desde pequeñitos. O sea, debemos como que los próximos padres ya deben decir, chicos, miren, esto es el arte y es así. Porque esta generación es como que ya está un poco avanzada, ya no se puede hacer nada tal vez. Pero los siguientes padres deben inculcar a sus hijos música clásica, música, no sé, del mundo. Y con ese tiempito, con esas cosas pequeñitas, las siguientes generaciones dirán, el arte es todo. Ahora, en el caso tuyo, estás próximo a concluir ya tu carrera en artes musicales, ya salir de la universidad. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Este es mi primer proyecto, o sea, es como que un concierto debut. Lo que más me gusta de la música es componer, crear cosas, siempre me ha gustado a lo largo de mi vida. Y pienso que es una forma de expresarme y por eso mis proyectos se basan solo en crear. En componer canciones. Ahora, si bien es cierto, el mundo de la música es tan grande, es tan universal, ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es el género favorito? No sé si entra lo ecuatoriano o el jazz, no sé, ¿qué tipo de género musical? Mi género favorito y el cual lo aplico a todo es el género de música clásica, tal vez, pero de la época romántica, del postromanticismo, por ejemplo, Mahler, todos esos compositores, Strauss. ¿Qué tienen estos compositores? Porque a muchos jóvenes veo que les atrae muchísimo estos compositores. Uy, Mahler es increíble. Por ejemplo, yo siempre analizo lo que es la armonía, lo que son los acordes, todo eso. Analizo y trato de poner eso en mi música, o sea, trato de aplicar todo lo que él ha hecho. Es tan increíble, por ejemplo, Mahler tiene una sinfonía donde se tocan casi 10.000 personas. La sinfonía número 8, la sinfonía de 2000. Entonces uno ve el score, que el score es donde se ve la partitura y es una cosa espectacular y dices, ¿cómo un ser humano pudo haber creado eso? Entonces yo al haber visto eso digo, yo también quisiera crear algo así, entonces por eso me nace. Bueno, y ustedes van a desarrollar este concierto, digo ustedes porque se suman también otros jóvenes músicos para acompañarte en este concierto Preludios que se va a desarrollar el próximo 22 de agosto en el Domo de Tumbaco. A ver si es que lo recordamos, tiene costo, ¿qué va a pasar? A ver. Claro, este concierto es, como les dije, el concierto debut. El costo es de unos 5.000 dólares. Sí, hay que ser bastante humilde, estamos empezando y tener las cosas en frío también es importante. Ya este concierto va a ser en Tumbaco, es en un lugar hermoso que se llama El Domo, es de una fundación. Grandes personas las que están atrás de esos proyectos, Luis Eguiguren, full gracias a él si me está escuchando. Sí, este concierto va a ser el inicio de todo, por eso se llama Preludios. El Preludios es una, en formas musicales, es como que antes de algo. Entonces, ¿qué te parece, Martín? Sí, Martín Benit, para que ustedes lo recuerden, para finalizar, tú nos muestras el día de hoy algo de lo que será tu evento Preludios. Claro, con mucho gusto. Ya, esta canción se llama Nihilistas del Amor. Nihilista es un término que significa alguien que está como que desapegado de cualquier cosa emocional, como que no le importa nada. Entonces me gustó mucho esa idea y decidí componer esta canción que se llama Nihilistas del Amor. La voy a tocar hasta el coro. Sí, he pasado una eternidad naufragando en el mar que tú construiste para no volver. ¿Quién matará lo que no pudo ser? Nuestras cartas hechas están en el juego de la soledad. Al final estoy a la deriva. Por mi boca la mentira que nos separó, que nos sepultó dentro del mar. Son las tardes que no tienen solución, ni listas del amor, dudamos al caer el sol. Inefablemente tú robaste el cielo azul, de noche eras alguien más, de noche eras alguien más, la ira. Bueno, ahí teníamos la participación de Martín, quien tiene su concierto debut este próximo 22 de agosto en el Domo de Tumbaco, y al que está usted cordialmente invitado. La única fórmula que digamos así para el éxito de los artistas es el apoyo principal de usted. Muchísimas gracias, Martín, por habernos acompañado. Te deseo éxito. Muchas gracias, Laura. Dios le pague por todo.